cine de carácter bélico. Y ahora vamos a recordar la película Guadalcanal. Guadalcanal es una película estadounidense de género bélico del año 1943, de 93 minutos de duración, cuyo título original es Guadalcanal Diary. Fue producida por Brian Foy y dirigida por Louis Sailor sobre un guion de Richard Tregaskis y Lamar Trotti, basado en el libro de Richard Tregaskis. La fotografía fue realizada por Charles G. Clarke, encargándose del montaje Fred Allen, y la música fue compuesta por David Butolf, oficiando de narrador el corresponsal de guerra Reed Hadley. Fueron sus intérpretes Preston Foster como el padre Don Nelly, Richard Conte como el capitán Davis, Lloyd Nolan como el sargento Hood Malone, Anthony Quinn como el soldado Jesús Álvarez, Richard Heckel como Johnny Anderson, William Bendix como Taxi Pops, Minor Watson como el coronel Wallace Grayson, Roy Roberts como el capitán James Cross, Lionel Stander como el sargento Batch, y entre los no acreditados participaron Glenn Ford, Martin Black, Fred Graham, Jason Evers, Harry Carter, Selmer Jackson, Charles Lang, Walter Fenner y Larry Thompson. La campaña de Guadalcanal, también conocida como la Batalla de Guadalcanal, y codificada por los aliados como Operación Watchtower, se desarrolló entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de febrero de 1943, en un terreno peligroso y un clima implacable. Se calcula que unos 24.000 japoneses murieron en Guadalcanal, en el infructuoso intento japonés de recuperar el aeropuerto, y cerca de 6.000 soldados aliados murieron por heridas de guerra, pero más debido a la malaria y otros tipos de enfermedades tropicales contraídas durante el conflicto. El relato se inicia con la fuerza de ataque de la Marina estadounidense navegando hacia Guadalcanal. Los marines desembarcan en la playa de esta isla sin oposición inicial. Encuentran un pueblo que está abandonado y capturan un aeródromo que luego los estadounidenses acondicionan para ser utilizado. Siguiendo el consejo de un desertor japonés, los marines parten en barco hacia la aldea de Matanikau, donde supuestamente hay un gran número de tropas japonesas que quieren rendirse. En el camino, un submarino japonés destruye un barco antes de ser hundido por la artillería marina terrestre. Los marines entran en una trampa y solo el soldado Jesús Álvarez sobrevive para regresar a las líneas estadounidenses. Luego, los marines marchan sobre Matanikau con toda la fuerza, y en el camino, el soldado Johnny Anderson finge estar muerto junto al caído Jesús Álvarez y mata a los 3 soldados japoneses que pasaron junto a ellos por la espalda. Cuando los marines están disfrutando de la correspondencia, sufren un ataque de los bombarderos de la Fuerza Aérea Japonesa y tropas del ejército llegan para apoyar a los marines y acabar con las tropas japonesas en la isla. Una fuerza de aviones de combate de Estados Unidos llega y aterriza en la isla para lanzar un ataque final contra los japoneses hasta terminar con todos los soldados abatidos sobre el mar. Todos los marines escriben cartas a casa y son relevados por el ejército para luego ser evacuados de la isla. Al saludarse en la despedida, uno les dice, «Nos vemos en Tokio», y se ve un cartel que indica, «Tokio, 3.600 kilómetros». Guadalcanal podría considerarse como una película propagandística que se ubica dentro del marco de los esfuerzos de Hollywood tratando de demostrar la ferocidad de los japoneses y sus malas acciones durante la Guerra del Pacífico. Fue considerada entre las mejores películas de guerra estadounidenses por el excelente guión, la calidad de la producción, el buen ritmo de la acción y la habilidad de los intérpretes, cualidades que le favorecieron a pesar de ciertas críticas de algunas actuaciones y en especial por el exceso de insultos raciales, pero fue muy bien recibida por el público estadounidense. Fue filmada en la base del Cuerpo de Marines de Camp Pendleton, Oceanside, y en la isla Santa Catalina y la isla Canal de California, desde el 14 de mayo al 5 de julio de 1943, y fue estrenada por 20th Century Fox en los Estados Unidos antes de terminar la guerra, el 27 de octubre de 1943, y en la Argentina se estrenó el 23 de marzo de 1944 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta película de la Guerra del Pacífico titulada Guadalcanal.